vraiment en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. Buenas noches, bienvenido, uy, qué alto estoy, bienvenido de nuevo a No Me Estreses. Empezamos con estrés, con el sonido muy alto. Gracias si estás con nosotros y pasas del fútbol. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de cosas pues como la antorcha olímpica de actualidad. Vamos justo, no te olvides justo. De Ana, mí. Buenas noches. Ana, buenas noches. Buenas noches, justo. Se pone a hablar de los contenidos y me olvida. No me estreses. Hola. Espera, volvemos a empezar. Hola, Ana. Hola, buenas noches, justo. ¿Qué tal? Guapa que estás a pesar hoy. De la lluvia, tú también. Muchas gracias. ¿Qué tal con esta bien. Semanilla pasada por te agua? Te quería preguntar una cosa. ¿Qué? Ya que estamos con lluvia y demás. Sí. ¿Qué pesa más? ¿Un litro de aire cuando llueve o un litro de aire un día de sol? ¿Qué pesa más? ¿Un litro de aire en el polígono o un litro de aire en San Cristóbal? En San Cristóbal, en tu casa o en la Avenida de Europa. No lo sé, me lo vas a contar. Sí, claro, te lo voy a contar. Muy bien. Sí, te lo voy a contar a ti y a todos nuestros oyentes que se pueden más? Poner en contacto con nosotros. ¿Dónde? En el 925-23-2605. Cuando Ana se le sube y se baja es que está moviendo el micrófono para un lado y para otro porque no ve bien el teléfono. A ver si no lo aprendemos de memoria, guapetona. Es verdad. Lo que pasa es que lo tengo ahí, el cable se me tiene... Bueno, ¿y dónde y también pueden por internet en... www.ondapoligono.org. Y al correo electrónico nomestreses@... ondapoligono.org. En fin, que no me estreses, que empezamos. He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo... No me lo puedo creer. Por primera vez en 6 programas, Ana ha traído una canción que me gusta. ¿Te gusta esta canción? Es una de las pocas canciones fijas que me gustan. ¿Y te suena este grupo? Sí, me suena. ¿Qué es? M-Clan. M-Clan. Que sí, los bueno. empezamos a conocer por esta versión que hicieron. Ajá, ¿de qué? Ser en... Bueno, los conocerás tú porque... Y en su casa seguro que también los conocen, ¿eh? Bueno, hicieron una versión de la canción Serenade from the Stars. Ajá. De la Steve Miller Band. A ver, no sé por qué, pero creo que va a sonar. ¿Con cuál te quedas, justo? Uy, no sé qué decirte. Uy, qué alto estoy. Digo que no sé qué decirte. Casi que con la española, ¿eh? No me digas. ¿Lo ves? Nunca estamos de acuerdo. Yo me quedo con la Steve Miller Band. Ay, qué rarita que eres, ¿eh? Seguro. Por Dios. ¿Sabes que muchas veces las versiones estropean las canciones originales? Ocurre con esta. Y luego dicen que las secuelas no son buenas. Lo mismo dicen de las películas. Mira, dicen... Que las segundas partes de las películas no son nunca buenas. Nunca fueron ni las relaciones ni ese tipo de cosas. Segunda parte, nada. Rambo 2 es mejor que Acorralado. Fuera. La segunda, El Señor de los Anillos, es la mejor. Nada. Segunda parte, nos olvidamos. En fin, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. Continúa. Esto anda, ocurre bonita. También con la canción Smoke on the Water de Deep Purple. Que esto no es Deep Purple, ¿no? No, esto es Metallica. A ver. Oye, pues empieza muy bien, ¿eh? Vamos a escucharla. Hombre, es que esto no es rock and roll, esto es transmetal. En mi opinión, me quedo con la original de Deep Purple. Podrías haber traído la de los Maiden. Creo que hasta los Suaves tienen alguna. Barón Rojo, desde luego. Sí, sí, encontré alguna de Led Zeppelin y los Ramones. Pero sin duda me quedo con la original. A ver, vamos a ver, es que esto no es rock and roll, esto es transmetal. ¿Tú sabes lo que les me pasó? Me da igual, pero me sigo quedando con la original. Tú pónmela. ¿Tú sabes ya lo verás que le pasó cómo a unos es antiguos, mucho mejor, a unos antiguos en mi opinión, compañeros claro de esta radio? Claro que justo y yo nunca coincidimos. Evidentemente. En opiniones. Menos mal, así no me quitas la chica. Y musicales, bueno, ya está. Mira, se me pone colorada y todo. Sí, ¿sabes sí, lo que les pasó a unos antiguos compañeros de esta radio, a los Mutantes, cuando con 15 años fueron a Madrid a escuchar a Metallica sin haber escuchado idea, el disco, pero me... viéndola en Justin for All, iban a ver un disco de metal, de Metallica, y se encontraron con el trans metal, que es este, y lo fliparon. Bueno, yo paso en fin, del trans metal the water, este. ¿No? Vale, sí. Es Smoke on the Water. Deep Purple mejor. Hombre, ese guitarreo me gusta, la verdad es que sí me gusta. Es mítico, no me digas. A ti te gusta esto porque salía en Esta noche cruzamos el Mississippi, no me engañes. ¿Qué es eso? Ay, qué joven que eres. Bueno, en fin, Deep Purple. Ana no conoce a Pepe Navarro. Ana no se sabe el chiste de la vaca. A ver, Ana, cuéntanoslo. Ni idea. Ver, ya me has ilustrado. Yo trabajé con los guionistas de Pepe Navarro. Sí. Y me contaron el chiste de la vaca. Era uno... Yo soy muy malo contando chistes. ¿Quieres que te lo cuente de verdad? Bueno, cuéntame porque a ver. Era uno remedio. que contaba el chiquito de la calzada. Y que pero decía, ahí empezó Chiquito de la Calzada o algo empezó. Así. Bueno, en realidad empezó con Mario Conde, dando shows con Mario Conde en su casa particular. Pero bueno, a partir de ahí se fue al... A esta noche madre cruzamos mía, en Mississippi madre y decía mía, el chiste algo así lo como... Que dio al país. Ay, déjame, no me estreses. A ver, venga. Estoy hablando que me estoy concentrando. A ver, el ese chiste pedazo de me algo así como ese pedazo de vaca que dice mu y ese pedazo de vaca que no sé qué... Bueno, total, media hora hablando y salta la siguiente vaca. No te rías. Muy buenas. ¡Qué gracia tiene justo! ¡Ole! Smoke Déjate llevar por las aguas de la noche. Argonautas. Viajeros anónimos. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Onda Polígono. 107.3 de la FM. La verdad, yo no sé lo que le pasa a Ana, que ha traído música que me gusta tanto. Metallica, Deep Purple, y ahora encima me trae la banda sonora de Ben-Hur. Ya nos vamos entendiendo, justo ya esto de coger el rimillo. No me gusta, vas a dejar de estresarme. A los programas, ya nos vamos conociendo. A ver, ¿qué me quieres contar de Ben-Hur? Porque te estoy viendo venir. Para mí, una de las mejores películas del cine, a pesar de sus 3 horas y media, de verdad que no me canso. Me encanta. Y para mis amigos que se la saben de memoria. Es estupenda. Qué frikis que son, ¿verdad? Ben-Hur. Yo soy Judá Ben-Hur. Llámame JB. Bueno, y esta banda sonora que estamos escuchando ahora mismo es de la película Ben-Hur, que uh-huh. Vamos a empezar ahora a comentar unas cosillas. A ver, ¿qué me cuentas de Ben-Hur? A ver, porque tanta banda sonora. Pues la banda sonora, el compositor se llama Miklos Rozsa. No sé si lo sabías. Sí, claro. Y es posiblemente el mejor compositor de bandas sonoras de la historia. Bueno, yo habría mucho que decir. Ahora hay un tal Jerry Goldsmith. Yo me quedo con esta. Esta me encanta. Bueno, ¿cómo se llamaba el de Conan? Pues ni idea. Basil Poirieuris. Conan no lo he visto nunca. Ni creo que lo vea. No has visto Conan. Por no Dios. No he visto Conan. Dios ni, es. Ni Crom, creo. Crom, perdónala. Ni creo que Crom, la vea. Por favor. Justo. Aunque me sorprendo, ¿eh? Me sorprendo que... Te iba a hacer una desrecomendación del Planeta de los Simios. Digo, esta película no me va a gustar nada. Y reconozco que la vi el lunes pasado y... ¿Con quién? Y me gustó. ¿Quién viste el Planeta de los Simios? ¿Sabías cómo se llamaba en realidad Charlton Heston? A ver, cuéntame. Su verdadero nombre era John Charles Carter. Mm-hmm. Tiene nombre de tío que lleva un rifle siempre encima. Sí, un Winchester 74. Oh. Bueno, 74. Pues no sé cuál es Winchester. Decía, no sé, me sonaba un número así. A ver, ¿qué número es el del Winchester? Ni el idea. Famoso. ¿Pero eso es un rifle o es un una escopeta? Es un rifle, ¿no? Vale, a ver, ¿qué me cuentas de la película? Bueno, te cuento primero de Charlton Heston, que nació el 4 de octubre de 1923. Y la palmó ayer. En Illinois, Estados Unidos. La palmó ayer, no, la palmó el 5 de abril el pobre hombre. Bueno, pues eso. A los 83 años de edad. Y con un rifle en la mano. En Beverly Hills, California. ¿Qué más? Pues que su padre era un trabajador en un molino de pan y él era hijo único. Así salió luego el niño. Así salió. Al cumplir 10 años, los padres de Heston se divorciaron y él se quedó con su madre. Unos años más tarde, ella se casó con un hombre llamado Chester Heston, apellido que más adelante utilizaría como nombre artístico. ¿Y por qué Charlotte? ¿Cómo Charlotte? Charlton. No me estreses. Charlton, mira, ahí supongo que sería una mezcla entre Chester, Charles y dijo... Charlton, Heston, queda Heston. Estupendo, ¿no? Sí, para el informal, sí. Mejor que John Charles Carter, que era su nombre de verdad. Yo me quedo con Charlton Heston. Aparte, era un hombre atractivísimo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te lo parece? A mí no me gustan los hombres, pero bueno. Bueno, pero ¿sabes decir... cuando un hombre está bien o está mal? Digo yo, justo, o es que no tienes ojos en la cara. Se ríen por aquí. Dicen, bueno, tenía un físico... Si tengo mal gusto para las mujeres, imagínate para los hombres. Tenía un físico impresionante. Tú sabes que la historia original... Este señor. La historia original, Ben-Hur y Mesala, ¿Habían sido amantes en la adolescencia? Pues no, sí, pues, lo sabía. Charlton Heston, o Charlotte Heston para los Charlotte amigos, Heston. Se negó a que eso apareciera y fue omitido, aunque hay claras reminiscencias en varias escenas de la película, como cuando se rinden una vez y Mesala tontea mucho con él. Parece ser que el director le había dicho al actor de Mesala que tonteara con Charlton Heston haciéndose el gay, y el otro, que no lo sabía, se pilló un rebote. Eso es lo que había escuchado yo, que no le salía la interpretación, entonces le dijo, pues tómatelo como que es una relación homosexual, sin que el otro lo supiese. Y así logró coger este toque que tiene la interpretación de amor, odio, amistad, luego traición. Bueno, ¿qué más me cuentas de este tipo? A ver. Pues que este Charlton Heston. Charlotte, para los amigos. Para los amigos, pues se fue a Chicago y allí participó en las funciones teatrales de la escuela. Con el viento que hace allí, que hace más viento que hoy en Toledo. Ay. Y en 1942 obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Noroeste en Epas. Me estresas. Háblame de la película. Anda, háblame. Bueno, te cuento que tras participar en la Segunda Guerra Mundial como operador de radio, mira aquí como nosotros, el Charlotte, se trasladó a Nueva York y allí se convirtió en uno de los primeros actores de Broadway. También no me lo imagino cantando y bailando con un sombrero de copa y un bastón. Pues yo me lo imagino de cualquier cosa, porque de verdad que era un hombre que a mí casi todas las películas que he visto de él me han gustado bastante, no sé. Sí. Bueno, pues lo que Ben-Hur se realizó en 1959 y como te he dicho antes, para mí una de las mejores películas de la historia. ¿Para ti qué dices? Tú sabes que, por ejemplo, las escenas de masas se rodaron en pleno verano, con un sol de justicia, y se dio un sistema de aguadores disfrazados para poder suministrar agua a toda esa gente sin que se notara en la película. Ajá. Más curiosidades, por ejemplo, de las escenas de masas. Se contó hasta con 15.000 extras, y la única condición que se puso para ser figurante en esta película, en la mayoría de las escenas, era que los hombres tenían que tener barba. A ver, ¿qué más me cuentas de ella? Que consiguió 11 premios de la Academia y Heston ganó, Charlotte para los amigos, el Oscar al mejor actor principal. Sin embargo, hay otra curiosidad de esta película, y es que hay otro actor que cobró justo el doble que Charlton Heston por su interpretación, que es Jack Hawkins. Por ejemplo, hablando de actores, ¿tú sabes quién es Jack Hawkins en la de uno personaje? Que de romano. Solo un simple romano. Sí, un romano, un emperador o algo de eso, no sé, uno de esos. Y que el comediante Leslie Nielsen realizó una prueba de cámara para el papel de Mesala. En fin, también ganó otros premios como el Globo de Oro, un Grammy, ganó la banda sonora, antes que hablábamos de la banda sonora y que la estamos escuchando. Otros premios BAFTA, NFCC, no sé qué, bueno, un montón de premios. Se hicieron más de 100.000 diseños de vestuario y 300 decorados. ¿Has dicho tú cuántos extras has dicho tú? Yo he dicho, ¿cuántos? ¿15.000? 15.000. Yo tenía una cifra de unos 10.000 o así. Mira, a la hora de construir los decorados, por ejemplo, el decorado del circo para la carrera de cuadrigas, la Metro Golden Mayer consultó a un arqueólogo sobre qué aspecto debería tener un circo en Jerusalén en aquellos tiempos. De estilo romano, contestó el experto. Contestaron a otro arqueólogo distinto y dijo, era de estilo fenicio. A total, que consultaron a un tercer experto y dijo, ¿un circo? No supiera que hubiera un circo en Jerusalén en esa época. Total, que al final los diseñadores de la producción estudiaron la novela original, que era de Lew Wallace, para reconstruir el decorado pues que se detalla en esta novela. También decir que esta película en el rodaje para este rodaje se construyeron nada menos que 300 decorados copiados de edificios y con estatuas y pinturas reales. Así, por ejemplo, las galeras eran réplicas de las galeras reales. Las galeras, remad y vivid. Esa imagen de la película es justo te estoy metiendo en la película, ¿no la has visto? Boom, boom, boom, boom. Buenísimo. Venga, a ver, hazlo. Boom, boom, boom. Pero es que no tengo las manos. Boga de ariete. No tengo las manos. No me estreses. Bueno, pues las galeras eran reales y eran réplicas de galeras reales y el circo de las carreras, las cuadrigas estaban copiadas de las cuadrigas de Antioquía. Y a que no sabes que el doblador de la carrera de cuadrigas sufrió el pobre un percance cuando saltó al otro participante y no sé qué, y el pobre estuvo ahí un poco convaleciente, pero Charlton Heston, nuestro amigo Charlotte, quedó tan satisfecho con el trabajo del doblador que le dobló en otras ocasiones. En la escena de cuadrigas hay un momento en el que cae uno de los romanos del carro y muere. Pues bien, bueno, mueren unos cuantos porque la carrera de cuadrigas la verdad que es un desastre. Uno por aquí, otro por allí, otro saltando. Ese actor murió en realidad en ese mismo momento. ¿Sí? Sí, sí. Al caer se metió debajo de las ruedas del carro y fue atropellado. Eso no me lo creo mucho, justo, sí, la verdad. Bueno, de hecho no fue el único, porque la Ben-Hur original, creo que murió en la de cine mudo, creo que murieron unos 13 actores en la ahí escena me lo puedo de explicar, cuadrigas. Pero en esta no creo, no me lo creo. Es historia, se siente. Bueno, historia según justo. Ya sabes que la historia la cuenta cada uno un poco a su manera. A ver, ¿qué más me cuentas? ¿Qué más te cuento? Pues que Ben-Hur es todo y nada. Es Roma, es Palestina, es un romano, un judío, un creyente, un ateo. Es amor, odio, venganza, perdón, injusticia y justicia final. Tú sabes que al final, por ejemplo, en la escena de cuando Ben-Hur va a las cuevas de los leprosos, se puede ver como algunos extras... Al valle extras, de los leprosos a buscar a su hermana y a su si madre. Si te fijas bien, puedes ver algunos extras por la parte de atrás... Los primeros planos que están aguantando las carcajadas pero que casi no pueden con ellas. La verdad que las leprosas no están muy conseguidas porque están ahí todo el rato con como tapándose la cara con los pañuelos y eso, y cuando las ven todo el mundo se asusta y nunca enseñan la cara, o sea que eso no lo entiendo muy bien, pero bueno, es una película estupenda y yo no me canso, a pesar de sus 3 horas y media, que se dice pronto, ¿eh? A todo esto no me has contado ni de qué va, ni se nada de nada. Se dice pronto. ¿Te cuento alguna curiosidad más? Cuéntame alguna curiosidad más, cuéntame. Pues, por ejemplo, en la carrera de cuadrigas, Mesala, Stephen Boyd, no fue doblado en ningún momento, incluso en la caída y posterior arroyo de la cuadriga. El pobre que muere ahí. Mira, en otro, la actriz, carrera. Hablando de las leprosas, la actriz Martha Scott, que interpreta el papel de la madre de Charlotte Heston. Al final se va a quedar con Charlotte, el pobre, y no es plan, se llama Charlton Heston. Bueno, pues, no, este hombre en realidad se llama John Charles Carter. Pues eso, Martha, que era solo 6 años más grande que John. Sin embargo, en otra ocasión tuvo que volver a hacer de madre de este famoso actor. Fue la mítica Los 10 Mandamientos, que si no lo sabes... Y si no sabes, te lo cuento. Es una película de Cecil B. DeMille, que curiosamente grabó la misma película en cine mudo y sonoro. ¿Pero de qué me estás hablando ahora? Mira, que me he perdido. Estoy hablando de Los 10 Mandamientos. Ah, pero no estábamos hablando de Ben-Hur. Sí. No líes a la gente porque... Bueno, nada. Hablando de Ben-Hur, algo parecido ocurrió con esta película. Hace el número 27 del director William Wyler. Y se da la casualidad de que el mismo director había participado como ayudante de dirección en la versión muda de 1925, rodada por Fred Niblo. Bueno, esto ya es un rollo. Vamos a hablar de... A ver, ¿de qué vas a hablar, guapetona? No te enfades, justo, pero es que ya nos hemos rayado un poco con Ben-Hur, ¿no crees? Vale, pues vamos con otra película. ¿Y esta música estocástica, casi sinestésica o nuclear que me traes, qué es? El planeta de los simios, 1968. Tengo que decir que... Que no te gustaba y que ahora te gusta. Eso, que esta película dije, a mí esto, ciencia ficción, unos que llegan a otro planeta, ¿sabes que no sé cuántos años... en la nueva versión que grabaron hace unos años también sale Charlotte? Sale, claro, bueno, y sale la... Sale de mono. Y la, ¿sí? Esta que hizo Tim Burton o algo así, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. Bueno, pero la original, bueno, la que da comienzo a la saga es de 1968 es una historia de ciencia ficción. Muy original. Perdón, continúa. Muy original. Hay que darse cuenta de la época, jolín, que es del año 68. Y es un poco cutrecillo así, pero, los decorados. Pero copian a Homer Simpson, ¿no? Ni idea. Homer Simpson también dice. ¿Cómo que copian a Homer Simpson? Sí, a Homer Simpson le pasa lo mismo. No se sé. Encuentra la Estatua de la Libertad en. Los Simpsons no los he visto nunca. Justo es que no. Lo siento. No soy una persona muy televisiva. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿cómo me cuentas? Se asombran por aquí. No he visto nunca los. Pues no sé. No, bueno, los entenderé, seré así. Pero alguna vez he intentado verlos y es que no me hacen gracia. De verdad, ninguna. Y el planeta. Te iba a decir, el planeta imaginario. Es que con esta música. ¿Y el enano rojo? ¿Eso qué es? ¿No sabes qué es el enano rojo? No, justo. Ilústrame con tu sabiduría televisiva. Una serie británica de humor. Ni idea. La tele no es lo mío, justo. Lo siento. Por eso vengo aquí al programa que tú sí. No me estreses. Háblame del planeta de los simios, que me estás rayando ya. Bueno, pues que es destacable el trabajo de maquillaje de los simios. Porque verdaderamente parecen simios de verdad. ¿Pero los simios se maquillan? En esta película sí. Ah, y ellos solos. Ellas son muy coquetas, doctora Cira y tal, se pinta los labios y es muy coqueta y es un mundo dominado por los simios, donde los humanos son una clase inferior que no saben ni hablar ni huelen mal y al fin y al cabo, como ahora mucha gente. Bueno, hablamos un poco del argumento. En el año 3978, una nave espacial procedente de la Tierra realiza un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido. Ahí se ha oído el golpe, ¿eh? ¿Cómo aterriza? Ahí. Los astronautas, al mando del coronel Taylor, que es nuestro amigo Charlton Heston, inspeccionan los alrededores y descubren que en este planeta hay seres inteligentes y una especie dominante que son los simios, que comparten características físicas con chimpancés, gorilas, orangutanes, muy bien, etcétera. ¿Qué más? Pues nada, que este Taylor es hecho prisionero. Tienes 20 segundos para terminar de hablarme de. ¿20 segundos? Sí, date prisa. ¿Tú la has visto? Bueno, entonces mira, que la vean, porque es que si no nos vamos a liar aquí a contar el argumento y. Total, y no. ¿Tú la has visto? Charlotte Heston, sí, hace años. Charlotte Heston, que se murió el día 5. Charlotte Heston. Y hemos hablado de dos de sus películas más importantes. Terminamos. Con el planeta de los simios. Oye, también sé de mal, está muy bien. Adiós. Que más feliz a fiesta de Chartonje. Distinto desde afuera, que en el fondo me quería y me ha. Qué lástima. Con lo bien que estaba la música que estaba poniendo hasta ahora. Hemos escuchado a Ariel Roth, Baile de Ilusiones. ¿Te ha gustado? Ese salía en Barrio Sésamo, ¿no te acuerdas? Era integrante de Los Rodríguez, eso es de lo que me acuerdo. Cuando Spinetta prepara de comer paella, de postre arroz con leche y de música ponen Ariel Roth. Bueno, pondrían a Tequila, a lo mejor, que arroz, es con lo que empezó. En ahora fin, como Ana, Ariel. ¿Tú qué opinas de la antorcha olímpica? ¿Crees que va a llegar a China sana y salva? Bueno, la pobre está sufriendo unos cuantos altercados. Pues menos mal. Hoy está en San Francisco, ¿qué ha pasado ya por París? Porque si no, este fin de semana yo sé de una que iba a coger un extintor y se le iba a tirar encima la antorcha, ¿no, Ana? Yo iba a ir a ver la antorcha. No sé lo que haría, pero iría a ver cómo pasa. Al final pasaba. Me la detiene la gendarmería. En fin, que te voy a contar unas cositas. Miedo me da la gendarmería. Tú sabes que la antorcha olímpica o llama olímpica, como la quieres llamar, o fuego olímpico, es uno de los símbolos de los Juegos Olímpicos. Y evoca la leyenda de Prometeo, que había robado el fuego a Zeus para entregárselo a los mortales. Ya sabes, a partir de ahí, bueno, pues los mortales empezamos a inventar artilugios y demás. Llegó el coche, el avión, esas cosas, ¿no? Tú fíjate, el pobre hombre, pues al final, para eso ha estado toda la vida en los Cárpatos, ahí encadenado y un águila le va comiendo el higadillo, ¿no? Bueno, pues durante la celebración de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en Olimpia, se mantenía encendido un fuego que ardía mientras duraban las competiciones. Esta tradición se reintroduce en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. Ámsterdam. En los Juegos de Berlín de 1936 se realiza por primera vez una marcha de atletas para transportar la antorcha con la llama desde las ruinas del Templo de Hera, en Olimpia, hasta el Estadio Olímpico de Berlín. Uh-huh. Aquí la llevó cuando fue en Barcelona 92, el príncipe, ¿no? ¿O no? ¿Quién llevó esta? Epi. Ah, no, la cosa. Ah, tiraron el arco este, ¿no? Sí, no te adelantes. No me acuerdo. Era yo un poco chica. A ver, te explico de dónde viene esto. Bueno, de venga, la antorcha antigüedad. Olímpica, ¿no? Antigüedad. En la antigüedad, el fuego era considerado sagrado por muchos pueblos, incluidos pues los griegos, que tenían una leyenda según la cual el fuego había sido entregado a los mortales por Prometeo, que le había robado a Zeus. Debido a esta importancia del fuego, en muchos templos se mantenían las llamas encendidas permanentemente. Este es el caso, por ejemplo, del templo de Hestia, en la ciudad de Olimpia. Según se sabe, la tradición de mantener el fuego encendido durante los Juegos Olímpicos se remonta a la antigüedad, cuando se efectuaban sacrificios a Zeus. En estas ceremonias, los sacerdotes encendían una antorcha y la letra que vencía una carrera hasta el lugar donde se encontraban los... A ver, ¿qué quiere decir aquí? Vaya yo que más preparado. Bueno, pues que tenía el privilegio de transportar la antorcha para encender el altar del sacrificio. ¿Vale? Ajá. El fuego era entonces mantenido encendido durante los juegos como era homenaje como un honor. A Zeus. Era un honor para los atletas el encender el fuego. Los Juegos Olímpicos de verano de 1928 son los primeros, ya te digo, en los que se... En Ámsterdam, ¿no? Sí, son en Ámsterdam. Entonces uh-huh. Son los primeros en los que se reincorpora esta tradición. El arquitecto holandés Jan Wills incluyó en el dibujo del Estadio Olímpico una torre y tuvo la idea de encender en ella una llama durante los Juegos. En la ceremonia de apertura, que fue ni más ni menos, yo creo que igual te acuerdas, el 28 de julio de 1928. Sí, estaba, un poco yo, joven, pero estaba bueno, yo ahí mismo. Pues eso, un empleado de la empresa olímpica. En mi otra vida, cuando era. Encendió por primera vez la llama. Un caniche. Un caniche. Qué perro más feo, por Dios. En fin, pues que eso, que fue un empleado. Son como los pelos que llevo hoy con la lluvia de caniche. Fíjate que no me meto con ella. Por Dios, señores oyentes, para un día que uno no se mete con Ana y con sus pelos, ella misma se lo dice todo. Bueno, pues eso, que un empleado de la compañía eléctrica fue el primero en encenderla. En 1936, bueno, esto se repite en Los Ángeles a los 4 años, y en 1936, en los Juegos Olímpicos, Ana me mira raro porque esto no viene en el guión, pero joder, no sabes que después de Ámsterdam... No, es que Los me Ángeles. Estoy perdiendo... No, es que no le estaba prestando atención, justo me estoy perdiendo, bueno, ya. Pues en los tanta Juegos llama Olímpicos... olímpica, tanta ciudad de aquí para allá, para el otro lado... No me estreses. Que está en Berlín, que está en Ámsterdam... Que en los Juegos Olímpicos de 1936... Que mañana está en Retuerta de Albuyaque... Por ahí no pasa. Estará en París, Francia. ¿Tú qué vas a hacer mañana en París, boquetona? No pasa por Bollullo Par del Condado. Bollullo es del Condado, no. Señores, señoras, no, es no la primera vez hoy que Ana se ríe. Un aplauso para ella. Estoy cansada, justo. No me estreses, cansada. ¿Y a mí qué más me da? Jolín, no te pongas así. Estoy cansada y encima me estás contando aquí un taladro de ciudades. Bueno, total. Se ríen, me están dando la razón. ¿Qué quieres saber de los juegos de la antorcha olímpica? A ver, que yo te lo explico. Pues bueno, ya me has contado de dónde viene, dónde va, por dónde ¿Tú pasa. ¿Tú crees que los Juegos Olímpicos de invierno también hay antorcha? Ah, mira, pues eso es curioso. A lo mejor se congela, no sé. No. Pues mira, también. Ah, también ardió por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1936 y 1948. ¿Son como estalactitas son las que son para arriba? Pues eso son las estalagmitas. A ver, ¿cómo haces con los dedos? ¿Para arriba y para abajo? No me ven. ¿Cuáles son las que son para arriba? Estalactitas y estalagmitas, la de abajo, o al revés. Yo qué sé, a mí no me estreses, tía. No, que quiero decir que si es una antorcha en forma de estalactitas y estalagmitas. Porque un fuego ahí en medio de una pista de esquí como que no pega, ¿no? A ver, la diferencia entre unos y otros juegos es el transporte de una antorcha es dónde se enciende. Por ejemplo, los juegos de verano. Que en uno van corriendo y en el otro van haciendo slalom gigante. ¿No? A ver, esa no es la diferencia. La antorcha ha viajado hasta el submarino, o sea que no me rayes, tía. Jolín, no me estreses. La antorcha es una fenómena, ¿eh? Ya quisiera yo ser antorcha olímpica. Ten cuidado en París, no sea que te echen extintores encima. Hombre, cara de China sí que se te pone cuando te ríes cara así. Cara de China sí, estos ojos. Bueno, pues eso, que dos meses antes de cada Juegos Olímpicos, ¿no? Pues la llama se encendía en Olimpia, frente a las ruinas del templo de Hera. Pero ¿sabes quién es Hera? Estamos hablando de la antorcha la normal, verano. La de verano, sí. O la antorcha de estalactita, o de estalagmita, que todavía no hemos descubierto cuál es cuál. La ceremonia pretende volver a revivir el método usado en la antigüedad. Ah. Es decir, como una deferencia a aquellos para hombres que decidieron la pureza un de la día llama. Empezar a correr y a Hay dar actrices saltos, así eso, medio ¿no? desnudas y tal. ¿En dónde? Pues allí, cuando encienden la llama, que representa sacerdotisas de Estia. Ah. Que coloca la antorcha en la concavidad del espejo parabólico que concentra los rayos del sol, que, como en la antigüedad, enciende la llama que marcará el inicio de la realización más de los juegos. Bueno, luego ya sabes que la llama es transportada al estadio corriendo, en furgoneta, se enciende y se apaga, como en patines, ha ido en patines. Uh-huh. Ay, pues podríamos haber investigado en qué medios ha ido la llama. ¿Tú crees que habrá ido en camello? No me estreses. Me ha dicho que ha ido en submarino. No me ¿Habrá ido en camello? No me estreses. No me estreses. ¿Habrá ido en ornitorrinco? Los ornitorrincos son los que pueden estar, tienen pico, ¿no? Pero son mamíferos. Ana, qué guapa tienes hoy. ¿Qué pelos traes? Deja mi pelo en paz, ¿eh? Deja mi pelo en paz. ¿Que me cuentas algo más? ¿No me vas a contar en qué va? ¿En elefante? Te voy a contar que en los Juegos Olímpicos de invierno, ¿sabes cómo se enciende? ¿Pero es llama o hemos dicho que era un trozo de hielo? En los Juegos Olímpicos de invierno, sí. El procedimiento es bastante semejante. Excepto... El procedimiento es bastante semejante. ¿Cómo es el procedimiento justo? Pues... Alúmbrame con tu sabiduría. Pues ya te lo he dicho, jodía. Pero no me lo ibas a decir ahora. Bastante semejante, pues eso, con los espejos y la luz del sol. Es esto, que el primer paso de la llama, el primer corredor, se hace frente al monumento en homenaje a Pierre de Coubertin. ¿Se dice así? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues es ya tradicional que el encendido de la llama durante la ceremonia de apertura de los Juegos sea efectuado de forma bastante original y espectacular. Ya sabes que los Juegos Olímpicos de Barcelona, o eso tampoco te acuerdas. Sí, te lo he dicho antes, eso que fue, que yo pensaba que era como Antoñito Rebollo. Eso, tiró pues como... Tiró una flecha con fuego, ¿no? A ver, dos años más tarde, en Lillehammer, en 1994, ¿cómo se encendió la antorcha olímpica? Pues no me acuerdo, no estaba allí, desgraciadamente. Pues con un esquiador. A ver, lógico. Pues, que estos eran los de invierno, un saltador vale, de esquí. Saltó vale, y vale. Plum. Vale. Decir que no siempre ha salido bien el tema este. ¿Sabes por qué? Porque el tema de encender la llama, dices. Sí, porque los juegos de Sydney 2000, el mecanismo que transportaba el peletero, con la llama, se ¿el paró. ¿El peletero? Ah, el peletero. Vale, estaba yo en otra cosa, sí, el peletero. Pues eso, se paró. Y se quedó parado durante 3 minutos. Ah, ¿verdad? Claro, ya decía yo. Ha dicho peletero, es pebetero. Hemos metido ahí la pata total. Queda fatal decirlo. Ana, que no... Ha dicho peletero, no me dejes a mí ahora mal, porque ha dicho peletero y yo he dicho peletero y claro, no me estreses. Peletero. Te llama, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré Hemos escuchado a Los Piratas, años 80. Y decir que Ana se ha cabreado porque le he cortado, eso dice, que se ha cabreado mucho. Con lo bien que yo la trato, por favor. Espera, Ana. Hasta a ver, luego. Ahora. Hasta luego. Hasta luego, que cuando no te mola algo... ¡Ale, venga! ¡Hasta luego! Ay, por Dios. Estaba rebotado por Benur, que te he dicho, venga, corta. Y me... Decir también que Ana tiene admiradores, que le envían correos electrónicos. No... ¿Decías? Que me apaga el micrófono. Lo nunca he visto, señores. Por favor, ¿qué es esto? Justo, el programa es tuyo y mío. Ay, no me estreses. Eso, no me estreses y a ver qué me vas a contar del Paseo de San Cristóbal. Del Paseo de San Cristóbal, pues te voy a contar Lo que pesa el aire en el Paseo de San Cristóbal, no te lo voy a contar, te lo tienes que adivinar tú. ¿Dónde pesa más el aire? ¿En el Paseo de San Cristóbal o en el polígono? ¿Pesa más cuando llueve o cuando hace sol? ¿Tú qué crees? Pues cuéntamelo, porque no lo sé, a ver. Hombre, algo que no sabe Ana, menos mal. Yo no sé muchas cosas, tú eres el que va de listillo. Uy, por favor, oye, sin insultar, ¿eh? No he insultado, a ver, perdona. No te pongas colorada, guapete. En condiciones normales, y a nivel del mar, el aire pesa 1,2928 gramos por litro. Hay que decir que a mayor altitud, menos pesa el aire, y que el aire caliente pesa menos que el frío, y el aire seco pesa menos que el húmedo. Es decir, San Cristóbal está más alto, ¿no? Entonces el aire pesa menos. Está lloviendo, entonces pesa más el aire, ¿vale? Hay veces que, bueno, lo de que el aire seco pesa menos que el húmedo parece a veces contradictorio, ¿no? Aunque eso parece, ¿no? Pero si te fijas en los mapas meteorológicos, ves que no. Por ejemplo, cuando hace buen tiempo, es decir, hay aire seco, está marcado con anticiclones, que son zonas de alta presión, con más presión, porque el aire seco pesa más. Por otra parte, el mal tiempo, es decir, el aire húmedo, se marca con borrascas, que son zonas de baja presión, ya que el aire húmedo pesa menos y ejerce así menos presión. Por lo tanto, la humedad del aire disminuye su densidad. Tenemos una duda aquí que nos preguntan. ¿Quién? Nuestra amiga Marian, que ha venido a visitarnos. Buenas noches. A mí me gustaría saber quién se ha puesto a pesar el aire, porque no lo pillo, no sé. Tienes razón. Pues te lo voy a explicar ahora, mira. Es muy justo fácil. Lo sabe todo. Tú no sabes. Mira, hay varias máquinas para medir esto y tal. Por ejemplo, la humedad se mide, se entiende por vapor de agua contenido en el aire y no gotitas de agua líquida que hay en suspensión, como las nubes o la niebla. La humedad puede medirse con un psicrómetro, un aparato con dos termómetros, seco y húmedo, y con un higrómetro, un aparato que registra el cambio de longitud del pelo sin grasa. De verdad. Explico, Ana, que el cabello es más largo. ¿Cómo mejoramos nuestro vocabulario con Justo? Sí. Aquí la bibliotecaria. ¿Cómo has dicho? A ver, dímelo tú. No me he enterado muy bien. A ver. Si lo tienes ahí escrito. Repítemelo. Pues no sé dónde. Esta chica primero me da los guiones y luego se olvida de ellos. Por favor, qué desastre. Esto queda fatal, lo del guión. A ver, ¿cómo era? Repítemelo, que tú lo pronuncias muy bien. No, es que no me acuerdo. Yo es que lo digo de memoria. A ver, dímelo. Actualmente hay higrómetros. Nada, le da vergüenza. Que se basan en otras propiedades de los cuerpos. ¿Vale? Muy bien. Ana muy se bien. Ha quedado sorprendida. Me he quedado atónita, justo. Anonadada, como que es lo que se dice. Un segundito y volvemos. Va a volver Ana a hablar de música. Queda mucho por oír, mucho por entender, mucho por descubrir. Onda Polígono, únicamente en el 107.3 de la FM. How come that you don't believe in us? Bueno, Ana, ha vuelto el buen gusto musical, por fin, me alegro. Ha vuelto el buen gusto, sí. A ver, habla un poquito más alto. Que te preguntaba, que si sabías que antes del barroco no existía la función de director de orquesta. ¿Del qué barroco? ¿Lo sabías o no lo sabías? No. De la época. Oye, ¿y qué hace un director de orquesta? En el siglo XVII. Pues es el que dirige, ¿no? Imagino que lo sabrás. No, explícamelo. El que dice, a ver, señores, ¿qué pasa aquí? O tocamos todos o no se entera nadie. No. Uno por aquí, otro por allí, otro por allá. Uh-uh. Ay, que justo lo sabe todo. A ver, ¿qué hace el director de orquesta? No, no te lo voy a decir, te quedas con las ganas. Venga, justo, ¿qué hace el director de orquesta? Tarea para el próximo día. Justo, ¿qué hace el director de orquesta? Dirigir, digo yo, ¿no? No estará sacándose un moco, vaya, no para sé. Para el próximo día me traes 100 veces copiado qué hace un director de orquesta. Y me lo lees, con que pues me lo leas una me basta. Esta importante tarea corría a cargo del clavecinista o del primer violín. Pero en el siglo XVIII aparecen los primeros directores de orquesta, los cuales se ayudaban de un consistente bastón y mediante golpes en el suelo, pom, pom, pom, pom, marcaban el ritmo de la orquesta. Y como curiosidad musical te voy a decir que el compositor francés Jean-Baptiste ¿Me quieres pegar Lully, o estás espantando una mosca? Estoy espantando una mosca que tengo por aquí. ¡Como tú! ¡Una mosquilla! Ejem, ejem. No me seas moscardona. Ejem, ejem. Pues este compositor, que además estamos escuchando aquí ahora, Jean-Baptiste Lully. ¿Al compositor? Mientras una obra de él, vamos, que se llama, ¿cómo? Dímelo. No sé qué, del Roi... Sois de Enfers el Acerte. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este hombre, el francés este, mientras dirigía la orquesta con dicho bastón, se golpeó con fuerza un pie, cataplaf, y lo que acabó ocasionándole la muerte al gangrenársele la herida. ¿Qué te parece el pobre hombre? Ahí intentando que eso saliese para adelante, se da un golpe y el pobre la palma. Si es que... Pero no, o sea, los directores de orquesta no suben el bastón para arriba y para abajo. Y se le cayó, al pobre se le cayó, se hizo una herida y se murió tan fácil. Si es que cuando llega tu hora ya puede ser tonto, una teja en la cabeza. Hay que ser tonto, ¿eh? Pero pobre hombre, mala suerte. El tal Jean-Baptiste Lully este. A ver, ¿cómo me cuentas de Jean-Baptiste? Con el nombre tan bonito que tiene. ¿Juan Bautista? Juan Bautista Lully, sí. Sí, Jive, sí. Pues nada, esta es la curiosidad que te traigo de los directores de orquesta. Música francesa para continuar, ¿vale? Un poquito. Volvemos un momento. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Bueno, pues por mucho que esto le sorprenda a no Ana, hemos terminado. Esto no es música francesa. Habla francés, dice voulez-vous. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. Hace mucho que no cantabas, Ana, a ver, canta otra vez. No, que francés, me da vergüenza. Esta de Cristina Aguilera, es un poco horterilla, pero bueno, es de la banda sonora de Moulin Rouge. Total, Ana, que se nos ha ido el tiempo. Que ya voy... Que te la pases muy bien, o ¿cómo se dice? Très bien. Très bien. Que pases très bien en París. Oui, oui. Merci beaucoup. Liga mucho, todo lo que puedas. Traerme postales para mi colección. De acuerdo. Vete a las orillas del... ¿Cómo se llama el río? El Sena. El Sena, vete a las orillas del Sena, donde están los anticuarios, y me traes postales de Toledo. Ahora te doy la lista. Preferiblemente de Purger and Company, ajá, de 1900. No sé si voy a tener tiempo. De José Jiménez me faltan menos. Seguramente la que me compres la no tenga sé ya. No si voy a tener tiempo. Yo voy a en disfrutar fin. París, a pasear. ¡Oh, la, la! Que no me estreses, que lo pases muy bien. De la amor. Señores, la señoras. De la luz. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un besito, como dicen nuestros compañeros. ¡Adiós! In the guard of banks, let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enchi, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on now.